Qué bonitas se ven las arboledas, es el lugar donde yo te conocí. Y ahora al mirarlas siempre yo me acuerdo de los momentos que pasamos feliz. Y te aseguro que nunca podré olvidarlos, aunque me encuentre tan lejos de ti. Si te has casado te deseo buena suerte y de tu vida y que seas muy feliz. Mientras que yo por ti vivo sufriendo y de tristeza yo voy a morir. Algún día escuchas esas frases y estás tan sola, acuérdate de mí. Pero si tienes otro nuevo amante, dale los besos que antes me diste a mí. Yo te lo digo porque te quise mucho y ahora me quedan recuerdos de ti. Si te has casado te deseo buena suerte y que seas muy feliz, mientras que yo